serie de experiencias de relación de la sociedad civil con los medios de comunicación. La que creo más importante es que ha aumentado la comprensión pública sobre el significado de la construcción social de la información. Es decir, creo que hoy se reconoce mucho más que la información es un bien público por parte de la sociedad. No suficientemente, por supuesto, en algunos países con mucho menos fuerza, etc. Por ejemplo, me atrevería a decir que el tema de Venezuela no es un tema que se presenta con el gobierno del presidente Chávez, es un tema que viene de mucho atrás. Había estado yo invitado años atrás de la inicio del gobierno del presidente Chávez y ya veía con gran espanto la enorme diferencia y fisura que establecían en Venezuela entre lo privado y lo público. O, por ejemplo, la enorme reticencia que tenían incluso los medios de comunicación venezolanos a plantearse el tema de la rectificación. Esto años atrás de Chávez, no vino con Chávez, venía desde atrás. Entonces, creo que hay en los países, lo podemos mirar después, comprensiones diversas acerca de que la información es un bien público, pero creo que uno de los puntos interesantes es que cada vez hay una comprensión mayor acerca de esto. Dos, hay, por otra parte, mecanismos internos a los medios, donde los medios han buscado formas de autocontrol, entre los cuales señalaría estos. La creación de Defensorías del Lector, acaba de posesionarse el nuevo director de New York Times después del escándalo, por todos conocido, que llevó a la decisión del publisher de retirar a los dos directores de New York Times, y la primera acción que publica que ha señalado el director nuevo de New York Times es crear la figura de Ombudsman dentro del periódico de New York Times, que no existía, como si existe en otros periódicos norteamericanos. La segunda es la creación en muchos medios de los manuales de estilo o los manuales de redacción. Y la tercera es la definición en muchos medios de códigos éticos, códigos deontológicos, etc. Cada uno de ellos tendría una discusión particular de qué se trata, cuál es su viabilidad, cuál es el espacio que permiten de participación de la sociedad para la defensa de sus propios derechos, cuáles son los beneficios y los resultados que estos mecanismos tienen al interior de los medios, etcétera. No voy a entrar en ello, quizás en la discusión podamos. Lo segundo son mecanismos o experiencias que están surgiendo externas a los medios, ya más de expresión de la propia sociedad frente a los medios, como las veedurías ciudadanas a los medios de comunicación, como los observatorios de medios que empiezan a surgir en muchos países, como los foros de periodistas o los foros de diversos sectores sociales, como en Brasil, que luchan por la democratización de los medios de comunicación, o experiencias, por ejemplo, como la de Andy, que defiende los derechos de los niños y los jóvenes y que establece unas relaciones muy dinámicas, como lo vamos a ver después en la exposición de Regina, entre la sociedad y los medios. Dejo, después puedo dejar el papel donde hay algunas reflexiones sobre cada uno de esos mecanismos para observar la diferencia que puede existir entre el tratar de un ombudsman y la creación de una veeduría o de un observatorio. Bien, y el quinto punto y final. Pero aquí estamos en una reunión de observatorios y veedurías. Hay dos verbos presentes, ver y observar. Son dos verbos de una enorme tradición y respeto. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Y qué es lo que estamos observando? Cada uno de esos verbos tiene un peso en la tradición artística, en la política, en la vida social. se quiere registrar, se quiere seleccionar, se quiere seguir, se quiere analizar, se quiere debatir, se quiere interactuar. Parece que todos estos verbos acompañan el sentido del observar y del ver. Es un ver que antecede a la conversación, es un ver irreverente, es un ver voyerista, es un ver con los ojos abiertos, de ojos abiertos. Esto lo digo porque hay una bellísima lección inaugural que recomiendo de Derrida en la Universidad de Cornell. Y Derrida comienza con la figura física de la universidad. Es extraordinario, es verdaderamente bello ese texto. Alguna vez lo leí, nunca más lo encontré, eso lo hace más apetecido. Le ruego por favor que quien lo tenga me provea de alguna emoción para estos días. Y es que la Universidad de Cornell queda prácticamente sobre un abismo, que es un buen lugar para una universidad. Pero un abismo abierto a un horizonte muy amplio. Entonces Derrida comienza hablando de ese ver que está al borde del abismo, y hace una diferencia muy hermosa entre, que ya la hizo Aristóteles, entre, como bien hizo muchas diferencias fundantes, entre animales que tienen párpados y los animales que no los tienen. Los humanos estamos, afortunadamente parece, entre los animales que tenemos párpados. Porque los animales que no tienen párpados, mostrará Derrida, son aquellos que están destinados a el terrible ejercicio de estarlo supuestamente viendo todo. Que no tienen la pausa del párpado que suspende la visión. Esto es muy interesante porque le discutía a una periodista, mexicana, que me preguntaba acerca de qué opinaba sobre la reciente ley de transparencia pública. Le dije que sospecho de esas transparencias. Digo, pero que me parece muy interesante que los ciudadanos puedan tener acceso a los documentos públicos. Eso es un mínimo derecho que muchas veces no respetan, por supuesto, los gobernantes. Que me parece excelente, pero que el hecho de que hayan abierto eso no significa que se verá nada. El ver está en muchas partes. Bien, hay que poner en quizás por esto habría que arrancar, debía haber yo arrancado, hay que poner en discusión el qué significa ver y observar, vedurías y observatorios, con verbos muy respetables que tienen una enorme tradición, nuevamente digo. Pero diría que hay tres funciones. Una es que el ver, las veedurías y los observatorios son expresión del control político como elemento fundamental de la democracia. Solamente que el control político cada vez se expande más allá de que sea solamente el control de los gobernantes, de los gobernados sobre los gobernantes. Creo este y dejo este punto para discutirlo después a partir de la experiencia. El segundo es que los observatorios de la veeduría buscan construir relaciones de eso que llamamos transparencias, que yo llamaría más bien relaciones crepusculares entre la sociedad y los medios. No me gusta eso de las relaciones tan transparentes, aunque sabemos Arendt distingue entre la vida pública es la metáfora de la luz plena y la vida privada es la metáfora crepuscular, la vida privada, sí. Y el tercero, yo creo que los medios y las veedurías buscan establecer, generar lugares, generar ámbitos donde se dé una conversación social plural a partir de los problemas de la información y de la comunicación. ¿Qué se observa en los medios? Se observan formas de representación de los medios, cómo representan los medios, comillas, las realidades, eso ya es discutible, pero no solamente cómo lo representan, sino cómo lo narran. Es decir, las relaciones entre representaciones y narratividades. Yo creo que dentro de una redacción no solamente se discuten cómo se representan los temas, sino cómo se cuentan esos temas. En algún estudio que he hecho reciente sobre el periódico El Tiempo y la representación de la guerra, se observa que, por ejemplo, la representación es una representación supremamente limitada en términos de género. O sea, es contada de manera muy limitada a través fundamentalmente del registro noticioso, pero no hay otros géneros, no hay otras narrativas, digamos, de las más tradicionales en el periodismo, el perfil o la entrevista o la crónica o el reportaje, etc. Formas de representación. Dos, garantías de pluralismo y de diversidad de puntos de vista. Eso también se observa en los medios. Es lo que observan, yo creo, en los medios. Vamos a mirarlo después. Probablemente todo esto se cambie. Damián decía, vivimos tiempos cambiantes para acá. Vivimos tiempos tan cambiantes todos. La tercera, yo creo que observan si hay una participación simétrica, hasta donde son posibles las simetrías, de los actores sociales frente a la prevalencia en los medios de la presencia y de la representación de ciertos actores hegemónicos. Es decir, ¿qué tanto otras voces se expresan? De las mujeres o de minorías étnicas o de sectores sociales. Observan el respeto y el desarrollo de los derechos fundamentales y observan cada vez más la relación entre la vida social y la calidad de la información. ¿Qué esperan obtener los medios? Esto es solamente como una hipótesis. Yo creo que esperan, uno, el reconocimiento de la información como un bien público. Dos, el hecho de que haya agendas mucho más amplias y comprensivas. Este es un tema interesante, el tema tradicional de cómo se construyen las agendas y cómo se construyen hoy en día las agendas. Esto era muy interesante para mí cuando fui a Ombudsman. Cuando fui a Ombudsman del Tiempo, cuando abrí la sala de redacción del Tiempo, la primera frase que me dijeron, con la primera frase me ubicaron perfectamente los periodistas. Yo había reemplazado a un periodista muy reconocido en Colombia, de larga tradición como periodista. Cuando abro la puerta, la primera frase que me dijeron, que fue exactamente la última cuando cerré la puerta, después de 2 años y medio, fue: buenos días, profesor. Lo cual señalaba claramente mi ubicación. Entonces yo me hice cargo de esto, de la diferencia, y me fui a mi módulo y me senté y me constituí en un alien. Es decir, era un alien que estaba ahí en la sala de redacción, que miraba por toda parte y observaba. De esto ha salido un libro que está terminado ya, no está publicado, que se llama Diario. Es un diario que escribí del primer día al último día de qué veía. Por ejemplo, cómo transitaban los políticos por la sala de redacción. ¿Dónde venían? ¿Con quiénes hablaban? Etcétera. Era una especie de etnografía de un alien, es decir, un profesor, sentado en un sitio donde no debía estar. Debía estar supuestamente un periodista. Buenos días, profesor. O por ejemplo, hay un capítulo que se llama la sala como esponja, que es un día simplemente levanté la cara y empecé a observar como una especie de periscopio cómo era el diseño físico espacial. Y estaba construido como una estrella de mar. En el centro, lo que se llama la mesa central de editores, y después todas esporas por secciones además. Ve como en los sistemas clasificatorios, ¿no? Los sistemas, el lenguaje analítico de John Wilkins, puesto ahí. ¿Por qué? Porque se acoge la realidad desde la sección, no desde los temas o desde los problemas, sino desde judiciales o desde internacional o desde nación o desde política. Y después, por ejemplo, empecé a observar por dónde pasaba la guerra. La guerra no pasaba por económica, no pasaba por social, pasaba por política, pasaba por justicia. Y después empecé a ver por dónde pasaba la pobreza, la representación de la pobreza, estamos hablando de eso. Y observé que pasaba por Bogotá, es decir, por la ciudad, y que pasaba por nación, es decir, por las regiones. Y entonces mi periscopio empezaba a observar las observaciones tontas de un alien sentado en el sitio que no le corresponde. Esto es simplemente para cómo se construyen las agendas. Esa idea de que hay un poder conspirativo de los dueños que construye la agenda, eso no tiene nada que ver. Es más una especie de queso gruyère. No es que no exista el poder, por supuesto existe. No es que no existan hegemonías, por supuesto existen. Pero lo que existe es un gruyère. Queso gruyère. Con una especie de lo que llamé en ese diario el poder latente. Es el poder latente, y el poder latente está en otros lugares, en el diseño de rutinas, por ejemplo. Hay que irse a otros lugares para observarlo, no en los que ideológicamente creíamos que existía, o que existió en alguna época. Está entonces el tema de la agenda, por eso es lo que esperan obtener. Esperan obtener mayor participación de la sociedad en la construcción de la información, en asumir el tema de la información como un tema social. Está el tema de la conformación de ciudadanía al interior de la experiencia comunicativa y de la exigencia comunicativa. Tengo muchos casos, por ejemplo, uno de campesinos que me escribían afirmando sus derechos ciudadanos a partir de un mal manejo de información que les, a su vez, influenciaba sobre su propia vida en el campo. Y está yo creo que esperan obtener una especie de desarrollo y complementariedad entre los derechos, entre derechos y responsabilidad, que sería un buen capítulo ese tema, derechos y responsabilidad, libertades civiles y responsabilidad. Bien, en algunos pasos para, ya, un minuto, en algunos pasos para una teoría de lo visible, en un libro de John Berger, que John Berger escribe en 1901, en 2001, John Berger dice esto, comillas, toda imagen pintada declara, he visto esto. Toda imagen pintada declara, he visto esto. Ver, vedurías. Cuando la fabricación de la imagen se incorporaba a un ritual tribal, hemos visto esto. Una cosa es esa imagen que declara, he visto esto, a ese ritual tribal. Colectivo, solidario, que dice, hemos visto esto. ¿Esto tendrá importancia hoy social? Declarar, hemos visto esto. Ese esto, dice John Berger, se refiere a la visión representada. Hemos visto esto, se refiere a la visión representada, a otra forma de la representación, que es lo que planteé en mi primer punto. No a la derivación entre representación y participación, no al hecho de que estemos abandonando una democracia de representación hacia una democracia de participación, no, es al hecho de que se reformula las formas de representación de la sociedad y de la institucionalidad política y a su vez se inauguran, cambian, se afirman una cierta forma de la participación social y política. Y después dice, la pintura es... primero, una afirmación de lo visible que nos rodea y que continuamente aparece y desaparece. Pero la frase que me interesó más es esta. Hoy, tratar de pintar, y yo diría de observar y de ver cómo es la pretensión que tenemos todos aquí, mirones, observadores. Hoy, tratar de pintar lo existente es un acto de resistencia que instiga a la esperanza. Por eso estas palabras se llaman otras formas para instigar la esperanza, que yo creo que es el sentido que tienen los observatorios y las teorías. Pero esto es unas ideas muy borrador, pues, para que sirvan, no sé, Sara, si para contextualizar, como tú has dicho, o para descontextualizar, pero como una especie de escenografía, que la pueden ustedes quitar y poner otra como son las escenografías, pueden ser cambiadas, ¿eh? En la cual lo más importante será inscribir las experiencias que cada uno de nosotros traemos sobre observatorios y veedurías en nuestros países. Ahora sí, Pepe. Sí. Si te hubiera cortado, nos hubiéramos perdido toda esta maravillosa introducción de Germán. Bueno, entonces vamos a abrir la discusión, esta conversación sobre los temas planteados por Germán, así que yo lo voy a resumir, sería un desastre resumiendo. Así que vamos a abrir sobre si las personas quieren opinar, yo les doy la palabra y iniciamos este conversatorio. Sí, por favor, Carlos. Sí, por las menciones que hiciste a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, quisiera ampliar alguna información a reserva de que platiquemos mañana sobre estos dos temas que voy a plantear. En el caso mexicano, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información no es un logro de los medios de comunicación. Se concretó gracias a la intensa participación de las organizaciones ciudadanas a partir de que en el 77 se reformó el artículo 6 constitucional que establecía que el Estado garantizaría el derecho a la información. Y bueno, tampoco se prevé que esta ley pueda establecer una nueva relación entre los medios de comunicación y el gobierno, o también hacer transparente el gobierno, porque hay, como bien decías, hermana, hay mucha información que queda reservada y que no será posible ver todo. Sin embargo, hay otras acciones complementarias que estamos discutiendo en este momento, como es la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, que es así, se pretende que sea una, que establezca una nueva relación, no solo entre el gobierno y los medios de comunicación, sino entre el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad. Más adelante platicaremos que es una iniciativa bastante interesante, que tiene 40 años de discusión, pero que sin embargo no ha pasado precisamente por las presiones de los empresarios de los medios de comunicación, que ven esto como un riesgo para sus intereses económicos y políticos. Perfecto. Rosita, de Alfaro. Una reflexión que me surge es en esta perspectiva de ver relacionada a la ciudadanía, a cómo efectivamente yo creo que también, si bien estamos tratando de trabajar una propuesta de ver y de observar, ¿no? La gente naturalmente ve también, observa y ve el mundo a través de las imágenes de la televisión, las informaciones de la radio, etc. Sin ahondar que de repente que ese ver es un ver y observar absolutamente privado. Visto desde tu casa, desde tus aparatos, ¿no? Y lo comentas cuando lo comentas desde tu mundo, ¿no? Pero lo que ves y lo que observas, de alguna manera tiene un tipo de restricción, que puede ser narrativa, lingüística, o de cosas que se ocultan, de cosas que no están claras, qué sé yo, ¿no? Y entonces lo que yo he notado, ¿no? en el trabajo más cotidiano de hacer encuestas, de hacer sondeos, de hacer consultas, ¿no? Es que este ver y observar privado, que todavía no tiene presencia pública, que todavía es solo privado, ha generado un problema que yo pienso que es un problema de fondo. Y es que estamos ante una ciudadanía que ha visto mucho, pero que ha parpadeado de repente demasiado. Pero que el parpadeo era por el tipo de luz que el medio te da. Y que en eso se ha formado un ciudadano, veedor, observador, más opinante, con una capacidad de opinión impresionante, además estimulado por la presencia tan fundamental que hoy día tiene las encuestas, y que tiene un peso político, por lo menos en mi país, casi, ¿no? Muy directo con la gobernabilidad, y más que solo con la gobernabilidad, ¿no? Un resultado de una encuesta puede significar, ¿no? Casi un referéndum, incluso se interpretan como referéndum, ¿no? Algo que, por ejemplo, a mi presidente lo tortura de por vida, porque nunca logra tener apoyo. Pero que entonces tenemos un ciudadano veedor que no necesariamente ha requerido de la información, ¿no?, sino de las imágenes o de las representaciones limitadas de la realidad a construir mucha opinión. Y entonces opinan sobre todo. Incluso se pueden opinar sobre, por ejemplo, el primer ministro, ¿no? No sirve porque no hace esto, no hace el otro, no cumple, ¿no? Y cuando tú le preguntas, ¿y quién es el primer ministro? ¿Qué tipo de obras has observado, has criticado? La gente no tiene información. Es decir, esto a mí me parece que es fruto más de una relación entre medio y sociedad, ¿no?, que hace que los medios hayan trabajado en los últimos tiempos más lo emotivo, la atmósfera informativa que la información misma, ¿no? O ya cambió el sentido de información en la gente, ¿no? Entonces, yo siento que ahí, pues, cuando estamos hablando de mentiras y de observación, que tenemos que basarnos también en la ciudadanía, tenemos a este ciudadano complejo, porque es complejo, está atrapado entre una opinión, una imagen que no necesariamente le permite ver cosas. Y que la función nuestra también es hacerle ver más cosas de las que ellos no ven. Entonces, yo siento que ahí hay un dilema de fondo en nuestra sociedad, que para nosotros en el trabajo es realmente un dilema y un problema impresionante. A tal punto que hay momentos en que la opinión, por ejemplo, tú le preguntas a la gente para ver los problemas de género, ¿cómo deben ser las relaciones entre hombres y mujeres? Impresionante, deben ser iguales, deben hacer esto. Bueno, al mismo tiempo, a la misma gente, tú le preguntas, ¿en tu casa cómo es? Y la gente te dice que está al revés de cómo debe ser, ¿no? Y además lo dice naturalmente. ¿Qué refleja esto? ¿Qué ha ocurrido en estos años de tanto ver y observar desde el ámbito privado? A mí me parece que el tema de la representación es un tema extremadamente fundamental, creo que es un mayor resultado en gran parte con incorporar esa complejidad, pero yo tengo algunas reservas con lo que él ha sugerido. No sé si es que por parte de la representación de la sociedad civil, tal vez el tema de la representación la deberíamos enfocar con un poco más de humildad. ¿Qué sentido? Porque una cosa es que los partidos políticos, los canales y las instancias de representación tradicional estén en crisis, y eso es indiscutible. Pero otra cosa es plantear de que desde la sociedad civil se pueda reformular la representación, porque la representación siempre implica un acto que puede ser válido o inválido de delegación explícita, y siempre existe esa delegación explícita. Es muy difícil para cualquier organización, para cualquier grupo, plantearse que representa algo más de lo que es. Uno puede negar y decir, sí, la democracia funciona con intervalencia, muchos problemas, pero es que no existe ese acto de delegación. Nadie puede representar por otro que algo que no ha sido delegado. Entonces, en ese sentido, a mí me problematiza mucho y me hace pensar mucho cuando desde la sociedad civil se habla de representar. Creo que ese es un tema extremadamente complicado. Creo que lamentablemente quizás no estamos frente a un problema que no tiene solución. No sé si es que sea mejor quizá pensar en aquello que plantea Negri y Hart al final de su libro de Imperio, que ellos hablan de que ante el fin de la política representativa hay que pensar en formas constructivas de la política, pero ya no pasan por la representación. Ya no implican una reformulación de la representación. Eso es lo primero. Lo segundo, tengo un comentario respecto a la parte de la convención de Cuba, cuando hablaba respecto al tema de relación medios y sociedad civil frente a la institucionalidad. Y pensarían que la institucionalidad no es una sola cosa. Quizá porque vivimos en un ambiente de guerra global, sí, tiene a pensar que es el bien contra el mal. Pero la institucionalidad y la democracia no es una sola cosa. Entonces, incluso me parece que desde en América Latina es posible pensar que la institucionalidad tiene... Porque yo pienso que no tiene... Si me dicen, al final hablan de institucionalidad democrática, yo suscribo a la institucionalidad democrática. Pero no creo que sea igual eso pensar la política exterior de Estados Unidos. No pienso que sea lo mismo. Entonces, yo pienso que jugando desde de diversos frentes o perfiles, o Sí, claro, escucharon. Yo creo que el tema está alterado de lo que planteaba Rosa María, pero sobre todo en el tema libre, como plantea Germán con la punto de verde, diciendo qué es lo que realmente se ve. ¿Qué es lo que realmente ven los ciudadanos que dice Rosa María o qué vemos nosotros desde que vivías o observatorio? Se ve lo que existe, se ve desde algún lugar, ¿no? Porque a mí también me parece peligroso pensar que vivir en el observatorio sean ahora el lugar de la visión perfecta, no de la visión transparente. Cuando digo de la visión perfecta, de la visión que sea de la cultura, de lo que existe. Las visiones, me parece, que debería en el observatorio podemos llegar a tener, son las que construiremos desde un lugar que será siempre, desde un lugar en oposición y en lucha con otros. Y ese otro es el poder. Porque si no, yo tendría que pensar que debería en el observatorio sería en el lugar de la perfecta visión. Esto sí me parece que es un tema que me preocupa. Me preocupa también, y con esa bonita metáfora que hizo el Germán, yo me lo imagino además en la sala de redacción, mirando su cabeza, yo supongo que era decidido hacer la. Me preocupa que nosotros creamos que somos como Germán en la sala de redacción. Nosotros. En ese sentido digo, ¿cómo no dividir esa posición, compañeros? ¿Son estos los nuevos lugares de representación? O más bien, estos lugares, sí, son lugares desde los cuales trabajar por la existencia de derechos ciudadanos, sabiendo que lo que podamos ver nosotros, o que lo que la gente pueda llegar a ver a partir de nuestro trabajo, no van a ser más que visiones, siempre en público, que van a ser exteriores de la forma social, política y económica de nuestras sociedades. Porque si no, me da miedo que el poder sea la nueva apuesta. A mí me parece que deberíamos seguir pensando en la apuesta, en la acción, que siempre va a estar informada por un ver, por un observar, pero que tiene que ir a otro lado. ¿No? Bueno, yo vengo de Venezuela, ¿no? Me llamó bastante la atención los dos verbos que son ejes centrales de la discusión que vamos a hacer aquí, ver y observar. Porque mi pregunta desde el consumidor observatorio de Venezuela es exactamente eso. ¿Cómo podemos ver y observar nosotros desde el observatorio en un contexto social altamente polarizado? Nuestro observatorio se funda a un mes de los sucesos de abril. En una sociedad donde la discusión gira en torno a un eje que yo lo llamo un eje sentimental, el odio y el amor, pero no a un proyecto político, el odio y el amor a un personaje que es el presidente Chávez. Dentro de este contexto polarizado, con un eje afectivo, emotivo, altamente irracional, del cual no escapamos ninguno de los venezolanos, cómo podemos ver y observar, ¿no? ¿Cómo lograr esa visión perfecta? Imposible, nunca lo vamos a lograr, pero en este momento político muchísimo menos. ¿Dónde está la objetividad? Yo políticamente yo me ubico en algo que yo me inventé, que se llama el país central. El país central, yo creo que muchos venezolanos estamos en el país central, pero la polarización es tan alta, tan grande, que no tenemos cabida. Los que estamos en el país central quizás nos llaman, nos acusan de dormir ni oposición, ni gobierno. Y creo que es la postura política más importante, es un poco el camino que ha intentado tratarse el observatorio de medios. Pero creo que siempre tendremos, como tú dices, una visión representada del nuevo observatorio de medios, que explicaré cuando me toque mi participación, donde pretendemos que participen usuarios, comunicadores sociales y académicos. Con esta participación, este mix, pretendemos quizás esa cierta neutralidad, objetividad, postura central. Pero cuando oí la metáfora de la pintura y de la representación, cuando luego también fui la discusión de la legitimidad, pues se me levantan toda una serie de dudas. Lograremos una voz más o menos neutral, central, somos legítimos cuando subimos en un momento político donde en una sociedad civil venezolana que nunca yo creo ocupó los espacios que le correspondían, porque hay que vivir en una cultura petrolera para entender muchas de las cosas de lo que es Venezuela, una cultura petrolera donde era una ética absolutamente individual. Yo siempre recuerdo una serie de televisión que a lo mejor los más jóvenes no conocen, es la de Hunter. Hunter decía, funciona para mí. En Venezuela es ético lo que funciona para mí, pero desde hace muchos años. El profesor tiene razón. Nosotros, yo creo que para analizar el problema de Venezuela hay que remontarse a los años 80. En los años 80 yo creo que hay un quiebre económico, un quiebre político, un quiebre ético, un quiebre cultural. Desde ese quiebre de los años 80, comienza todo un proceso y lo que vivimos ahorita es una expresión de ese proceso. Estamos viviendo las consecuencias de un proceso. Y en ese momento histórico y político nos describe el observatorio. Quisiera hacer esta introducción para que entiendan un poco dónde y cuándo y cómo surge el observatorio en el mundo. Muchas gracias. Sí, por favor. Para agregar algo que decía recién. Dinamarca, coincido en el sentido que me parece que toda herramienta que se cree desde este término tan laxo, ¿no? Esto que llamamos sociedad civil, que como decía mi abuela, sirve para un marido como para un fregado, ¿no? Depende de qué perspectiva estemos definiendo esta idea de sociedad civil. Inclusive de qué concepción de mundo. Sí es cierto que me parece interesante definir el lugar desde el cual uno se propone ver, ayudar a ver. Es fundamental. En el caso del Observatorio de UTA fue la primera definición que tomamos. Vemos desde el campo de los trabajadores, y eso es toda una definición. Pero no dejamos de lado el contexto, como bien lo explicaba en relación al caso Venezuela. Recién la compañera. No dejamos de lado el proceso histórico que vive la Argentina. ¿Qué sentido tendría entonces una experiencia de este tipo? Sobre todo porque veníamos de vivir el fracaso de lo que había significado el consenso de Washington, padeciendo la aplicación de las políticas neoliberales. Estamos frente a un mundo unipolar. Sabemos que los medios de comunicación hoy no los abordamos apenas como los medios de comunicación, sino como parte de un complejo industrial cultural. Creemos que la batalla en el campo de las ideas hay algo que citaba recién José María Alfaro, se da fundamentalmente en el campo de la cultura. Creemos que puede haber superabundancia informativa, pero creemos que están ausentes categorías de comprensión, por lo tanto, sumamos como función del observatorio, inclusive el poder resignificar, digamos, viejos paradigmas sobre los cuales se viene leyendo la realidad, y en donde, tomando el caso del periodismo, en definitiva, y las reproductores de un modelo periodístico que entró en crisis, que hoy los propios periodistas, por lo menos de Argentina, empiezan a asumir, no sé si en todos sus términos, pero sí como una situación de contradicción cotidiana entre una realidad que es obvia y un escenario laboral que no dejan de ser los grupos económicos en pugna que hay en la Argentina, a escala internacional, innegable. Creo que es muy importante definir desde qué lugar observamos, entendiendo que la observación no es pasiva, justamente que se trata de una acción concreta, que el hecho de pensar es parte de la acción política, social y cultural, es la acción política, social y cultural. Coincido con lo que señalabas vos recién respecto a que no hay un modelo de democracia. Inclusive a veces es difícil ponerse de acuerdo con este concepto de gobernabilidad. ¿Qué es esto de la gobernabilidad? ¿Qué es esto de la institucionalidad? ¿Qué es esto de interpretar la democracia como un modelo solamente que se corresponde con viejos paradigmas? En realidad son viejos paradigmas inclusive asociados a concepciones ideológicas que están hoy en crisis también. Para explicarse un proyecto se acude a categorías que están en crisis. Concepto de Estado, concepto de poder, ¿sí? Concepto de democracia, concepto de libertad, concepto de justicia. Que inclusive uno puede cometer ciertas imprudencias, como intentar interpretar la realidad y la experiencia de otros países. Se pueden cometer esas imprudencias, creer que en un país no hay libertad, que en otro país sí hay libertad, que ahí se produjo un proyecto que atenta contra los intereses de, y ocurre que no es así, porque esa realidad es vivida y construida sobre la base de las luchas de sociedades, ¿no? Digo, lo que explicaba la compañera de Venezuela, la aclaración que hacía el compañero de México, que tengo entendido que el Estado de Baja California está bregando para que se dilate la discusión en torno a una ley de acceso a la información pública que puede ser restrictiva, digamos, están bregando, donde decía, participó la sociedad civil y demás. Digamos, hay procesos en todos los países muy complejos respecto a esto. Digo, ¿cómo unificar, cómo entender desde por lo menos cierta proximidad de esas categorías de comprensión las diferentes experiencias que se corresponden a distintos procesos históricos, aunque nos una una misma realidad de dependencia indiscutible, de en un mundo que aunque no se explicite está en guerra, ¿no? Estamos bajo la órbita de la guerra preventiva de Estados Unidos, que juega un papel clave en el plano cultural. Por algo, en el proyecto del ARCA, por algo, en la OMC, uno de los primeros puntos es el derecho intelectual, que traducido en concreto es de cómo una minoría se apropia de lo que produce la humanidad. Más sencillo y más trágico que eso. Yo pensaba que discutir hoy iniciativas de este tipo, que se proponen observar nada menos que aquello que se erige como la única voz del mundo, no es una tarea menor, y que es complejo discutirlo porque entran a jugar categorías que también de diferentes perspectivas han entrado en crisis, y uno de su propia experiencia y realidad las interpela, y eso mismo nos interpela a nosotros constantemente, digamos, que es una tarea enorme, digo. Cuando te escuchaba hablar, me parecía que vamos a tener una tarea que va a ser muy rica, pero que también nos va a exigir a nosotros de ponernos de acuerdo con algunos conceptos, de qué lugar lo estamos manejando, ¿no? Eso me parece importante. Sí, por favor. Y con eso después. Quisiera decir algo tan lindo que hemos venido aquí a aprender, como lo dije al comienzo, porque tenemos un proyecto, obviamente, con Chamacoles. Y claro, mandaron a los ancianos a aprender. Primero, yo quisiera felicitar al ponente, al colega Germán Frey, por documentar exposición. Y enseguida una observación semántica. Esto de verduría no me suena. En primer lugar me recuerda a verdurería. Pero creo que son sinónimos. Observar, ver. Verduría viene del verbo ver, que está tan obsoleto como la máquina de escribir. Ese verbo ya no se usa, es anticuado. En Chile, el veedor es el único que existe, es el que vigila la partida de los caballos en las carreras de caballos. Lo digo porque las palabras son muy importantes para la comprensión del público y para que estemos claros en el concepto. Insisto, en que me parece que son sinónimas, pero yo también observo, valga la redundancia, el observatorio da la impresión de que lo hace una parte y la veeduría otra, la ciudad. Lo cual es una equivocación en el sentido de lo que comenté. Luego, en cuestiones más de fondo, yo quisiera subrayar y respaldar lo que se ha dicho aquí respecto de la representación. El sistema democrático liberal de representación está en una absoluta crisis al nivel de que el presidente de la potencia más grande del mundo fue elegido por un voto. Perdió en la elección popular y luego en la Corte Suprema.